es Radio Acupé, la mejor música para usted. Me ha abandonarás otra vez, volando no sé a dónde, hacia nuevos horizontes. Yo sé que como siempre aquí estaré, y no hay nadie que se asombre más que lo hago yo, pero así es el amor. No sé, no sé, no sé si es mi destino vivir en suspiro. No sé, no sé, no sé qué me ha ocurrido desde que tú me hablaste de amor. Todo en mi vida cambió. Thank you.

muchas más preguntas. Lo que te han dicho no es verdad, no es verdad. Te mienten por envidia, pues nuestro amor le sienta mal, le sienta mal. Nunca supieron lo que es amar como te amo yo. No hay nadie más, solo eres tú quien llena mi vida. No hay nadie más, no hay nadie más. Tus dudas lastiman, no ves que estoy enamorada, que me estremezco cuando me abrazas. Y en nuestra casa, y en nuestra cama, con tu presencia me sobra y basta. No hay nadie más. Mira mis ojos, por favor, por favor. Y dime si hay en ellos el brillo extraño de otro amor, de otro amor. Lo que te han dicho no es verdad, no hay otro más que tú. Llena mi vida, no hay nadie más, no hay nadie más. Tus dudas lastiman, no ves que estoy enamorada, que me estremezco cuando me abrazas. Y en nuestra casa, y en Maldita pasión, así ácido nítrico que anula la mente. Con él aprendí a construir castillos de aire y arena, a coser el corazón a una estrella y después vivir sin él. Lo quiero a morir, bendito dulce de interior siempre amargo. Lo quiero a morir, extraño cóctel de amor y odio mezclado. Nada que no haya atado ya un simple beso. Igual que el reloj marca las horas sin ser dueño del tiempo, todo este papeleo no contiene ni un miligramo de amor. Lo quiero a morir, bendito dulce de interior siempre amargo. Lo quiero a morir, extraño cóctel de amor y odio mezclado. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.

muriéndome de pena. Tantos momentos viví a su lado que aunque lo intento nunca lo olvido. Ay, ¿qué puedo hacer si yo lo necesito? Te lo pido, Sandra, lo pido por favor, que lo necesito pa mi corazón. Santa Bárbara bendita, cuando me besa mi cuerpo agita, y si me roza a su manera, hasta el cielo mi alma lleva. Santa Bárbara dichosa, mi boquita es una rosa, si me siento enredadera, cuando en sus brazos a mí me enreda. Delante de mi gente, te lo pido, Santa, lo pido por favor, que lo necesito, ay, pa' mi corazón. Santa Bárbara bendita, cuando me besa mi cuerpo agita, y si me roza a su manera, hasta el cielo mi alma lleva. Santa Bárbara dichosa, mi boquita es una rosa, si me siento enredadera, cuando en sus brazos a mí me enreda. Cuando me besa mi cuerpo agita, y si me roza a su manera, hasta el cielo mi alma lleva. Santa Bárbara dichosa, mi boquita es una rosa, y me siento enredadera, cuando en sus brazos a mí me enreda. Donde quiera que estés, amor,

grande amor y paz. Cuando sientas el frío de la distancia, abrázate al sonido del viento y del mar, y oirás mi voz ahogada de nostalgia, porque a mí tú también me haces falta. Si tus mejillas sienten el frío de una lágrima, abrázate a la luz que te dejó mi alma. Extrañas cada noche, sintiendo el frío del lecho vacío, abrázate fuerte a mi retrato y piensa en nuestros buenos ratos. Cuando sientas el frío de la distancia, abrázate al sonido del viento y del mar, y oirás mi voz ahogada de nostalgia, porque a mí nuestro. razón. Él no quiere ser mi amigo. Todo nada es su única razón. Él me espera cada noche en la habitación. Esa calle sin salida, esa amargura que es la obligación. Sé que va a ser muy difícil decirle basta, que no comprende nada. Sé que el miedo me arrebata, su genio me calla, que siempre me hace sentirme nada. ¿Y cómo le digo a él que ya no hay mariposas en mi cuerpo? Que lo que un día nació ya se ha muerto. Que en nuestra vida solo hay silencio. ¿Y cómo le digo a él que cuando duermo pienso en otros besos? Que cuando hago el amor tan solo es sexo. Que ya no queda nada de lo nuestro. ¿Y cómo le digo a él que ya no hay mariposas en mi cuerpo? Que lo que un día nació ya se ha muerto. Que en nuestra vida solo hay silencio. ¿Y cómo le digo a él que cuando duermo pienso en otros besos? Que cuando hago el amor tan solo es sexo. Que ya no queda nada de lo nuestro. ¿Y cómo le digo a él que ya no hay mariposas en mi cuerpo? Que lo que un día nació ya se ha muerto. Que en nuestra vida solo hay silencio. ¿Y cómo le digo a él que cuando duermo pienso en otros besos? Que... Esto sí que tiene candela. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. y picante a tu guaguancó. Ponle pimentón a tu merengue, azafrán a tu montuno y una agüita pa' tu chango. Thank you. Corazones de fuego, corazones de fuego.